divertido y sano en todos los aspectos. Y lo mejor de todo es que mis papás ya me dieron permiso. Me gustaría tener un trabajo donde gane mucho dinero, sea fácil y venga incluido con todos los alimentos. De ninguna manera puede haber un trabajo así. La vida no es tan fácil, Serena. A pesar de que ya está grandecita, no conoce cómo es la sociedad. Vamos, cálmense. En mi trabajo no vienen incluidos los alimentos, pero será muy divertido si trabajo con ustedes. Además, lo más importante del trabajo es hacerlo con entusiasmo, ¿no lo creen, chicas? No entiendo qué dices, pero está bien. Lo que quiso decirnos es que el trabajo será muy pesado, pero no importa porque le ayudaremos. Y como es un trabajo de medio tiempo, significa que la paga no será muy buena, que digamos. Oh, chicas, no sean tan pesimistas. Hay un dicho que dice, a veces las cosas son más fáciles cuando perecen. ¿Qué significa eso? ¿Cómo quieres explicarnos con palabras tan difíciles? ¿No quisiste decir que las cosas son más fáciles de lo que parecen? Sí, eso quise decir, pero ¿qué les parece si vamos? ¡Ni hablar! Eres una niña muy astuta, Mina. ¡Listo! ¡Pero si es el centro cívico! Festival para los jóvenes que cumplen la mayoría de edad. Entonces, ¿tu trabajo voluntario consiste en ayudar a estas personas, Mina? Exactamente, Amy. Esperen un segundo, voluntario es... Así es, ofreces tus servicios sin recibir ganancias. ¡Ay, no ganas nada! Significa que será gratis. ¡Ah, tú nos dijiste que se trataba de un trabajo! Este también es un trabajo y si no me crees, pregúntaselo a cualquiera. Sí, pero no agregaste la palabra voluntario. Serena, a lo mejor se le olvidó decírnoslo. ¿Tú crees que Mina no lo tenía planeado? Hola, chicas. Oh. Pero si es esa chica. ¿En verdad vas a ayudarnos? Sí, quería ayudarles en lo que fuera. ¿Con qué este es el motivo? Ya lo sabía. Me da mucho gusto que unas lindas chicas como ustedes nos ayuden. Ay, muchas gracias. ¿A ustedes? Sí, nunca los defraudaré, chicos. Lita Kino los ayudará en lo que sea. Nos vemos después. ¡Ya lo encontré! ¡Aquí será el festival! ¡Vaya, hasta que llegamos! ¡Apresúrense, chicas! ¿Quiénes son estas? ¿No vinieron a ayudar a los jóvenes? ¡Genial! ¿Ah? Ya que se necesita de mucha responsabilidad... Bueno, me retiro. ¡Serena! ¡Tú estás con nosotras! ¡No quiero ir! ¡No quiero trabajar! ¿Quiénes son esas? ¡Qué extrañas! Antes que nada, investiguemos el lugar. Pinta, pinta. Ni loca me pondría a hacer esto. Explícame por qué tenemos que hacerlo. Para, le fascina pintar. No tenemos otra opción. Este es el lugar donde se reunirán las víctimas mañana. Muy bien. Así, un poco más hacia acá. Eso es imposible. Ya no puedo más. Así nunca lo lograremos. Serena, es un poco más para allá. ¡No alcanzo! ¡Pero debes atravesar ese puente! Solo necesitas mantener el equilibrio. Puedo mantener el equilibrio, pero le tengo pavor a las alturas. ¡Ay! ¡Ay! ¡Está muy alto! ¡No puedo hacerlo! ¡Deprisa! ¡Lo intentaré yo! ¿Puedes hacerlo, Rey? Sí, claro. No se ve muy alto, que digamos. Es verdad. Solo tiene 5 metros de altura. ¿5 metros? ¡Ay, perdón! Te cedo mi lugar, Rey. ¡Confía en mí! ¡Aquí voy! No te preocupes, esto no es nada. Todo estará bien. No, no se puede. ¿En dónde es? ¡Oye! ¿Y qué tienes que hacer? ¿Eh? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Puedo pasarlo con mucha facilidad. Queremos que esta tela... Mira, tenemos que colocarla así. ¡Ah, eso es muy fácil! Tráiganme esa tela, yo lo haré. Si pudiéramos hacer eso, ya lo hubiéramos hecho. Desde un principio. ¡Préstamela! ¡Toma! ¡Gracias! ¡Increíble! ¡Qué injusta eres, ¿no? Bess! ¿Por qué tienes que llamar la atención de los demás? ¡Cerecere! ¿Qué esperas? ¡Sube! Está bien. ¡Fabuloso! ¡Qué ágiles! Deben estar practicando gimnasia. Yo les ayudaré. Ve hacia el final del puente y yo me encargaré de este lado. De acuerdo. Parece que no necesitamos ayudarlas. Pero nos salvaron. ¿Así? Sí, pero les faltó en esta parte. ¡De acuerdo! ¡Mina! Artemis, ¿qué estás haciendo aquí? Pues solo vine a ver. Las felicito, chicas. Señoritas, están tan ocupadas que les vendría bien la mano de un gato. ¡Ah, qué amable eres! Pero lo correcto es les vendría bien la mano de un pato. ¡Los patos no tienen manos! Entonces, ¿qué te parece si usas mi mano? Muchas gracias, pero no la necesitaremos porque estamos con gente normal, ¿lo ven? ¿Así está bien? Sí, creo que sí. Entonces esta también. ¿Serán gente normal? ¡Ya terminamos! ¡Ya está! ¡Genial! Y eso que ni siquiera hemos salido en el circo. ¿Circo? Parece que ellas no son sospechosas de nada. Es cierto. ¡Amy! ¡Ya terminamos! ¡Muy bien! ¡Las felicito! Pero no se ve bonito. ¡Para, para! ¡Te desapareciste para no ayudarnos! ¡Qué mala! Pero es que no se ve bonito. Ahora que lo dices... No se ve bien. ¿Qué es lo que está mal? A lo mejor están mal proporcionadas. Vamos a ver. ¿Eh? ¿Qué estás haciendo? La vista del ojo humano tiene un porcentaje para observar las diferencias y si resulta ser menor, nuestros ojos nunca se darán cuenta. ¡Para! ¡No entiende nada! ¡Ya sé qué es! ¡Muevan la tela de la derecha 9 centímetros más! ¿Ves? Yo me encargaré. ¿Aquí? Sí, pero mueve los 5 centímetros más. También enreda esa parte en el puente. Sí, así. ¿Así está bien? Uh-huh. Eres muy observadora. Muchas gracias, amiga. ¡Eres muy inteligente! ¡Me dejaste sorprendida! ¡Quedó perfecto! ¡Cuidado! ¡Fenomenal! Todos me dicen la mujer Hércules por mi fuerza. ¿Cómo vas? Sí, ya casi termino. ¡Qué lindo! En cambio, el mío quedó espantoso. ¡Quiero un globo! Toma, te doy uno. ¿De veras? Pero es un secreto. ¡Gracias! Solo falta inflar los globos. Primero descansaremos. ¡Mire lo que le dieron a Parapara! No cabe duda que eres una niña. Esas chicas son buenas personas. A pesar de ser humanas. Pero nos divertimos mucho. Todo está listo para el festival de mañana. ¡Naturalmente! ¡Qué bueno! ¿Pero para qué sirve este festival? Pues mira... ¿Nos ayudaron sin saberlo? Sí, no lo sabemos. ¿Pueden decirnos para qué es este festival? Festejamos a los que cumplen su mayoría de edad. Es decir, se convierten en adultos. ¿De edad? ¿Se convierten en adultos? Bueno, ¿y por qué lo festejan? Porque eso es un triunfo para cualquiera. ¡Qué horrible! Para no quiere ser adulta. Yo nunca aceptaría ser una adulta. ¿Qué? Mucha gente. ¡Qué envidia! ¿Cómo me gustaría cumplir la mayoría de edad? Para no quiere convertirse en adulta. Muchas veces los sueños pueden convertirse en horribles pesadillas. Son ustedes. Pensé que ya no iban a venir. ¿Y por qué no? Claro que sí, porque tenemos muchos deseos de ver este festival. Pero si ustedes no quieren convertirse en adultos. Sí, pero ¿sabes algo? Tenemos interés por conocer los sueños de los adultos. ¡Chicas, vengan conmigo, por favor! Al terminar esto, tienen que decir unas palabras. De acuerdo. No te preocupes, Rey. Por favor. Quiero que me digan algo. ¿Por qué quieren convertirse en adultas? Porque... eso es obvio. Bueno, yo quiero ser una mujer adulta para casarme con Darien y prepararle una deliciosa sopa. ¡Eso sueño tan ordinario. Yo quiero ser una cantante famosa y que mi rostro sea iluminado por las luces de los reflectores. Todos los días mi rostro es iluminado por reflectores. ¡Uy, de verdad! Además, a mí no me gusta ni hacer ni comer sopa. Aún eres una niña porque no aprecias el sabor de la sopa. A mí no me importa eso. Yo solo quiero seguir siendo una niña. ¿En serio? Bailaron bien. Saldrán dentro de 30 minutos. Gracias. Ya saqué las sillas del escenario. Muchas gracias. Toma. Oh, gracias. Oigan, les quiero preguntar algo. ¿Sí? ¿Qué es? ¿Ustedes quieren ser adultas? Sí, yo quiero ser grande para convertirme en una excelente doctora y ayudar a la gente que está enferma y no tiene recursos. ¿Ah? ¿Y tú también? No, mi sueño no es tan grande como el de Amy. Solo me conformo con alegrar a las personas haciendo deliciosos pasteles. Ya veo. ¿Y es divertido trabajar para las demás personas? Yo pienso que es muy satisfactorio ser útil para otras personas. Es una gran satisfacción hacer algo por los demás. Hacer algo por los demás. Si ese es su sueño, entonces es una tontería ser un adulto. Ayudarse a uno mismo es más que suficiente. Pero... es mejor que dejen de pensar en esa basura. ¿Ah? ¡Espera! ¿Creen que es chistoso convertirme en una mujer con clase? ¿Cómo puede ser una mujer de carga? Solamente te usarán para trabajos pesados. A mí no me parece divertido trabajar. Estás muy equivocada. Ser un adulto responsable es útil para la sociedad. Ser un adulto responsable es... ¿útil para la sociedad? De ninguna manera se debería hacer eso. ¡Qué extraña! ¿Cómo puede burlarse de las personas solo porque sueñan con ser adultos? No me digas que tu sueño también es llegar a ser una mujer adulta. Por supuesto, mi gran sueño es convertirme en una linda dama. ¿Y por qué? Si quieres ser adulta, significa que haces a un lado los sueños que tienes ahora. ¡Eso no es cierto! Ray tiene razón. Un adulto no puede jugar libremente y su vida es desastrosa. En cambio, si eres una niña, puedes hacer lo que quieras. Es decir, no tienes esas horribles obligaciones. Por ejemplo, cuando no haces las cosas y te disculpas, no pasa a mayores. ¿Ah? A veces los sueños pueden convertirse en horribles pesadillas. ¿No creen? ¡Miren! ¡Biribiri! ¡Ya llegó por quien lloraban! ¡Biribiri! ¡Aquí está el animador más famoso del siglo! ¡El pez que descarga electricidad y hace biribiri! ¡Y estremece sus corazones! ¡Biribiri! ¡Qué divertido! ¡Muy bien! ¡Acábalo! ¡Eso no es justo! ¿Por qué no nos avisaron? Es para que se enfaden tanto. Vamos a ver todos los espejos de estos individuos. ¡Sí! ¡Salgan, soldaditos de plomo de para para! ¡Apunten! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Ay, Dios mío! Todos son espejos común y corrientes. Sabía que los sueños de los adultos no son gran cosa. ¡Pez biribiri! ¡Elimínalos! ¡Sí! ¡Con mucho gusto! ¡Biribiri! ¡Biribiri! ¡Muy bien! ¡Tú puedes! ¡Gracias, biribiri! ¡Alto ahí! ¿Cómo te atreves a arruinar tan importante para los que cumplen 20? ¡Nosotros las seguiremos! ¡En el nombre de la luna! ¿Volvieron a aparecer? Siempre dicen lo mismo. ¡No quiero verlas! ¡Oye, pez biribiri! ¡A ellas! ¡Sí! ¡Esto será para ti! ¿Será para mí? ¡Sí! ¡Será para ti, preciosa! ¡Para ti, biribiri! ¿Qué le sucedió? Comió tanto que le dio una indigestión. ¿Y qué vas a hacer? Eso te pasa por andar presumiendo. ¡No es cierto! ¡Disculpen! No sé qué está pasando, pero es nuestra oportunidad. ¡Vamos a atraparlas entre todas! ¡Ataque de hojas de goma de Júpiter! ¡Sailor Venus! ¡Beso de amor y belleza de Venus! ¡Ah! ¡Estuvo cerca! ¿Sailor Moon? ¡Te encontramos! ¡Ya no podrás escapar! ¡Ustedes son las que no podrán escapar por lentas! De ninguna manera podrán atrapar a Para-Para. ¡Ay! ¡Era una trampa! ¡Sailor Moon! ¡Ni se les ocurra moverse! ¡Porque sí lo hacen! ¡Nos atacaremos! Y nunca podrán ver a sus queridas amigas. ¡Tuxedo Mask! ¡Tuxedo Mask! ¿Por qué arruinan los sueños de las demás personas? Les recomiendo que dejen de pelear y vivan en paz para disfrutar del hermoso futuro. ¿Ese individuo? Se está pasando de listo. Para-Para no sabe de qué está hablando. Me imagino que ni siquiera él lo sabe. La inteligencia es lo que cuenta. ¡Ahora! Por favor, Pegaso, protege los sueños de todos. ¡Biribiri se ha recuperado! ¡Ya verán! Todo está marchando bien. Oigan, ¿y las niñas del circo? No están. Tal vez decidieron irse a su casa. Nosotras queríamos ser sus amigas. Las volveremos a ver. Es cierto, yo también pienso lo mismo. Esta oportunidad se presenta cada 100 años. El tiempo límite se ha terminado. Es ahora cuando todo debe estar bajo mi mando. Rini, se te va a hacer tarde. Ay, es que no quiero ir al maratón. Serena dijo que si llegabas a la meta sin problemas, te invitará a lo que tú quieras. Haz tu mejor esfuerzo, ¿eh? Ay, si estuviera lloviendo, el maratón ya se hubiera cancelado. ¡Cuánto lo lamento! Porque hoy será un día muy bonito. Cuando las telarañas brillan, indican que será un día con mucho sol. ¡Vaya! Anda, no estés perdiendo el tiempo de esa manera. Vete con cuidado. ¡Ay, sí! ¡Que te vaya bien! ¡Oh, qué extraño! ¿Telarañas en esta época? ¿Pero creen que lleguemos a tiempo? Darien está en la meta, ¿verdad? ¿Por qué no mejor lo esperamos en la cafetería? Sí, tienes razón. Pero siempre se les ocurre hacer un maratón los domingos por la mañana. Pero es reconfortante correr con todas tus fuerzas. Mina, tú siempre estuviste en el club de voleibol, ¿verdad? Así es. Pero ahora que lo pienso, a nadie le gustaba correr durante los entrenamientos. Es cierto, sí. Sí, a mí tampoco me gusta correr. ¿Qué? Eso es una excepción. Yo pensé que eso te gustaba. Pues a mí me gusta más nadar en la alberca que estar corriendo en los maratones. Tal vez sea porque soy una perezosa. ¿Qué? Yo no puedo decirle perezosa a una niña que va a animar a su amiga y siempre trae a la mano un libro. Oh, aquí viene. ¡Ah! ¡La pequeña dama va en primer lugar! ¡Increíble! ¡Felicidades, Rini! ¡Pequeña dama! ¡Darien! ¡Diana! Bien hecho, pequeña dama. Fue muy emocionante. Sin duda eres la princesa del futuro. Ya basta, Diana. Bueno, vámonos porque las chicas nos están esperando. ¡Oh! ¡Joven Darien! ¡Ah, Darien! ¿Qué pasó? Nada, solo me tropecé con algo. ¿En serio? Sí. ¡Joven Darien! No se preocupen por mí. Vámonos. Ay, ¿por qué no se es especial? Ay, Amy, siempre te estás preocupando demasiado. Amy, eso te pasa por darle tanta importancia a las cosas. ¿A qué te refieres, Serena? ¿Una cana? ¿Qué? ¡Eso no es cierto! Pues mira. ¡Cierto! Es porque estudias demasiado. Esto no es una cana. No es un cabello. Parece un hilo de telaraña. Pero, ¿de dónde habrá salido este hilo de telaraña? ¡Ahí hay una gigantesca! ¿Y me puedes explicar cómo es que le cayó al cabello de Amy? ¡Es demasiado grande! Andrew no debe estar haciendo la limpieza. ¡Los hombres son muy descuidados! Ya vámonos, chicas, porque si no llegaremos tarde. ¡Sí, vámonos! Oigan, ¿no se ve un poco oscuro? Por andar hablando de las arañas, las nubes se convirtieron en telarañas. ¡Mira! Pero no hay tantas nubes. Fue porque salimos de un lugar muy iluminado. Sí, eso debe ser. Vámonos, chicas. Sí, pero todo lo que dices, Amy, tiene una explicación científica. ¿Por qué tan tarde? Se fueron a otro lado, ¿verdad? Tú me prometiste que si llegaba a la meta, me invitarías lo que quisiera. ¿Te quedó claro, Serena? ¿Qué es lo que vinimos a hacer aquí? Serena es la culpable. Ella es la que nos llevó a los videojuegos. ¡Tú también tuviste la culpa por seguirme! Siempre es lo mismo. ¡Ay, joven Darien! ¡Darien! ¿Qué te ocurre? No, no es nada. Otra vez te pasó lo mismo. ¿Qué sucede? ¿Lo mismo qué? No, de verdad no se preocupen por mí. No me pasa nada. Esto es... ¡Darien! ¿Qué te sucedió? ¿Estás bien? Es un hilo de telaraña. ¿Otra vez un hilo? Parece que hay muchos por todas partes. Se me hace muy extraño. ¿Por qué, Amy? Si las telarañas son algo muy normal, ¿o no? Pero... Chicos, ¿por qué están ahí? ¿Les sucedió algo? No, es que una telaraña... ¿Qué? ¿Una telaraña otra vez? ¿Qué? ¡Qué desagradable! ¿Y en dónde está? ¿Dijiste otra vez una Suki? Con esta es la quinta. Aunque las quiten, siguen apareciendo por todos lados. Esto es muy extraño. ¿Cómo puede haber tantas telarañas en el invierno? Serena, por favor, préstame ese hilo. Voy a analizarlo en mi casa. Sí. Oigan, ¿no creen que está oscureciendo muy temprano? ¿Qué? Sí. Ahora que lo mencionas, está oscureciendo a pesar de que no está nublado. Thank you. todo lo que tiene que ser mío debe encontrarse en las mejores condiciones para que pueda habitarlo. Los seres que viven en ese mundo lleno de resplandor pronto vivirán en la eterna oscuridad de Dead Moon. ¡Circonia! ¡Sí! Aprovechad la oscuridad que os he brindado y buscad al dueño del espejo dorado. ¡Buscad al dueño de Pegaso y apoderaos del cristal dorado! ¡No debéis demorarte! ¿Os quedó claro? ¡Sí, sí, sí! Finalmente, ellos han traído la oscuridad a este mundo. ¿Oscuridad? Sí, han cubierto de sombras este mundo para poder atraparme. ¿Esto fue obra de las personas que quieren atraparte a como de lugar? Así es. Por lo tanto, tengo que despedirme. ¿Qué? ¿Por qué? Porque tengo que cumplir con mi deber. ¿Deber? Sí. Debo buscar a la persona que pueda utilizar el poder del cristal dorado lo más rápido posible, ya que si no cumplo con mi deber, este mundo y el mundo de los sueños, ilusión, será destruido por Dead Moon. ¿Que pueda utilizar el poder del cristal dorado? ¡Ay, si encuentras a esa persona, todos estaremos a salvo! Entonces no tienes por qué decirme adiós. Yo te ayudaré a buscarla. Y te demostraré que podemos encontrarla. Por eso... ¡No tienes que decirme adiós! Gracias. Pero... Siempre has sido muy amable conmigo. Pero... No quiero que arriesgues tu vida. Ya me voy. Si me quedo por más tiempo, la despedida será más triste. ¡Espera! ¡No te vayas! ¡No te vayas! Tengo que hacerlo. Déjame ir, por favor. Dijiste que el resplandor de mis sueños es indispensable para ustedes. Y mientras crea en mis sueños, tú siempre estarás a mi lado. Por eso no lo haré, no lo haré. No te dejaré ir. No te vayas, Pegaso. No puedo creer que la ciudad entera esté así. Ha cambiado tanto que parece otra ciudad. Una presencia maligna está por toda la ciudad. ¿Serán los enemigos? ¿Una trampa? Si es así... No tenemos otra opción más que pelear. Si investigamos de dónde proviene este hilo... También sabremos en dónde se encuentra... el escondite del enemigo. Es en este lugar. ¿Qué? Pero sí. ¡Ay, sí! ¡El escondite del enemigo! ¿Es ese circo? De todas maneras, vamos a investigar. Esa dirección. ¿Dónde pongo a estos muchachos? Los que no han pasado por la revisión, ponlos del lado derecho. ¿Tenemos que revisar a todos esos? Además, estos espejos fueron puros fracasos. Si las sombras se comieran todos estos espejos, se enfermarían, ¿verdad? Ustedes. ¿Ah? ¿Qué hacen aquí? ¿Qué están haciendo con todas estas personas? ¿Cómo que? Pues estamos haciendo nuestro trabajo. ¡Así es! ¡Ni se les ocurra interrumpirnos! ¡Claro! Si es que no quieren morir. ¿A qué se refieren? ¿Es cierto? Aún no nos han presentado. Soy la ilusionista Cerecere. La equilibrista Para-Para. La acróbata Yun-Yun. La domadora Bes-Bes. ¡Somos el Cuarteto Amazonas! No puede ser que ustedes sean nuestras enemigas. Bueno, sigamos trabajando. ¡No lo hagan! ¡Bola de billar! ¿Por qué siempre fracasamos? ¡Caramba! Para, ya se cansó. ¿Qué vamos a hacer con esa montaña de espejos? ¿Por qué no los tiramos a la basura? ¡Buena idea! No se los perdonaré. ¡Chicas! ¡Transformémonos! ¡Sí! Se atrevieron a quitarles los sueños a miles de personas que viven en armonía, recibiendo los rayos del sol. Nunca se los voy a perdonar. ¡Pero si esto oxidó más! ¿Se encuentran bien, chicas? ¡Vaya! ¡Otro estorbo más! ¡Para, se lastimó! ¡Regresen, jovencitas! ¿Qué tanto están haciendo? ¿No saben que va a comenzar el evento del año? ¡Ancienda Circonia! Tiene razón, regresemos, chicas. ¡Sí! ¡Esperen! ¿Pero de qué evento están hablando? Díganme. Los espejos regresaron a sus dueños. Sailor Mar, salvemos a los niños. Sí, vamos. No puedo creer que esas niñas resultaron ser nuestras enemigas. ¡Tuxedo Mask! ¿Qué te ocurre? ¿Te duele el pecho? Desde que esas telarañas aparecieron, comenzó a dolerme. ¡Miren! El sol está ocultándose. ¿Será un eclipse? No puede ser. Aún falta mucho para que haya otro eclipse. Ese es el evento del que estaban hablando. Dead Moon. La magia de la luna nueva. Nuestro mundo será invadido por la oscuridad. Chicas, no podemos dejar que se salgan con la suya. Tienes razón. No podemos quedarnos con los brazos cruzados. Entonces, vayamos a luchar. ¡Pegaso! Guerreros de la luna llena. Este no es el momento de acercarse a Dead Moon.